es cuando, compa? Tienes que improvisar ahí. Sí, soy de San Pedro. ¿Cómo es tu nombre? Yo soy Juber Álvarez, habitante del barrio El Salado en la Comuna 13, estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Antioquia y actualmente pues como vinculado a algunos procesos o parches comunitarios en la 13. Uno de ellos es Cuenta la 13, que desde la comunicación digital le camellamos como a todo el tema de la reconstrucción de la memoria histórica, y otro de ellos es el colectivo Clown Nariz Obrera, que es un colectivo de teatro clown de acá de Medellín. Bueno, durante la ejecución de este proyecto Fotomaratón estuve como facilitador de la UBA en San Javier. Esta UBA va a estar ubicada en el barrio El Salado, más exactamente entre la institución educativa La Independencia y la cancha del barrio El Salado. Es un lugar como que es una zona verde. Esta UBA va a tener como temática principal pues todo el tema de memoria, que es un asunto que se viene trabajando fuertemente, digamos, en función de reivindicar pues como el territorio en la Comuna 13. Y es esta como la ubicación exacta del territorio donde va a estar la UBA. Bueno, pues la Comuna 13 se ha caracterizado por ser uno de los territorios más fuertes en términos del organizativo, entonces esta UBA va a tener como una gran posibilidad de articulación de cuatro componentes básicos, que son lo cultural, lo artístico, lo recreativo y lo deportivo, ¿cierto? Pues digamos que debido al nivel de organización de los jóvenes en la Comuna 13, digamos que se hace mayor énfasis en lo artístico y en lo cultural. Pero como había dicho anteriormente, pues esta UBA va a estar como teniendo una temática central y objetiva desde todo el tema de reconstrucción de memoria histórica. Bueno, como parches que están como vinculados actualmente con el proceso UBA, puedo mencionar a Sombatad, que es una corporación que trabaja todo el tema de los derechos de los afrodescendientes. Puedo mencionar también a la Asociación Cristiana de Jóvenes ACJ, que es una institución que viene trabajando hace más o menos 40 años acá en Medellín por todo el tema de la reivindicación también de los derechos juveniles. Está un parche muy reconocido en la Comuna 13 que se llama Jugandi, que desde los juegos cooperativos le apuesta a todo el asunto de la no violencia activa bajo la filosofía de Mahatma Gandhi. Hay otro parche también bastante interesante que se llama, digamos, Cuenta la 13, que desde lo comunicativo, desde la comunicación alternativa, viene pues como gestando luchas en función también de el posicionamiento de los jóvenes y las jóvenes en la Comuna 13. Asociación de Mujeres de las Independencias, que es un parche de mujeres que viene trabajando en la Comuna hace más o menos 18 años, también está directamente relacionado y articulado con los procesos mencionados anteriormente, en función de que este proceso y este proyecto de UBA sea como, digamos, materializado en el territorio de la Comuna 13. Que la UBA es una parte recreativa que van a hacer para los niños y para los jóvenes aquí en el barrio, y mañana van a hacer una inauguración de 9 de la mañana a 1 de la tarde para los niños y los adultos. Pues yo creo que de transformarlo sería así, uno como integrarse con la familia, el barrio, porque sí es un barrio que no nos sale mucho, entonces le hace mucha falta esa parte recreativa para los niños, para los jóvenes, ¿cierto? Para las personas adultas y los mayores. Bueno, niña.